Qué chistoso esto que los dos, es que en metalera hemos vuelto con canciones lentas, de fondo. acabamos de escuchar dos temas de Judas Priest en vivo, de un recital que ofrecieron Holanda, precisamente de la gira, de la misma gira, que los trajo a Chile. Los temas eran, lo primero que escuchamos fueron Rock Car Ride Free y finalmente escuchamos Hell Patrol. Hay que decir que quizás Judas Priest viene de nuevo el próximo año. Mira tú. Pero como ya dije también en el programa anterior, si vienen, van a venir presentando completamente el disco Nostradamus. Ya. Pero la idea de Rob Halford de tocar Nostradamus es hacer algo más parafernálico aún que lo que presentaron en esta ocasión, sino quiere montar una ópera rock. Claro, básicamente. Algo mucho más conceptual. Mucho más conceptual y mucho más, más largo, más producido. Que serían como horas de recital, por lo menos. Ya, eso. Ahora vamos a ir a... No sé si bajar las revoluciones. Diría. La verdad, es otro tipo de revoluciones, claro. La verdad. Porque ese día, lunes 3 de noviembre, la verdad es que también hubo harta intensidad en lo que es el SUE. En la mitad del SUE, podríamos decir, con la presentación de Mars Volta, que es lo que vamos a comentar ahora. No vamos a comentar en detenimiento lo que fue Kaiser Chiefs, porque yo solo voy a decir que vi al peor baterista de la vida. Sí, era muy mula. Y que después de que llegó el baterista de Mars Volta... Se reveló más lo chanta que era. Sí, fue el colmo. En fin, yo creo que para los fans de Kaiser Chiefs el show estuvo parejito. A mi gusto, yo me latí bastante. Es que eran todas las canciones iguales. Sí. Ese es el problema. Por mucho que el vocalista que se llama Ricky Wilson tratara de prender y hizo como una media parafernalia, se subió como a la barra del bar que había. Claro. Pero no, como que no logró traspasar esa... Traspasar eso a los que no eran fan de ellos. Claro, exactamente. Pero los que sí, yo creo que lo hicieron. Fueron claro, Mars fueron Mars Volta, que también tenían su público más reducido. Claramente, la mayoría iban a ver a R.E.M. Como plato central. Pero de todas maneras, yo creo que quienes hayan presenciado la presentación de Mars Volta tienen que haberse impregnado de esa intensidad que los caracteriza. Lamentablemente, con un constante problema de sonido, pero que después pudieron sobrellevar de cierta forma, pero al comienzo, empezaron como las 9:20 por ahí, un show que duró casi una hora, por lo tanto quedamos con un poco... Me gusta poco nuevamente. Claro, con un gustito a poco. Fue mucho más de la presentación anterior en el anterior SUE, donde estuvieron mucho más limitados, pero aquí pudieron por lo menos desatarse mucho más en el desarrollo de sus temas, comenzando con Drunk Ship of Lanterns, uno de sus grandes temas del Use of the In the Comatorium, el primer disco de Mars Volta, una versión de casi 20 minutos que realmente dejó pegado, yo creo, a todo el mundo. Al comienzo, como decía, con bastantes problemas de sonido, era como una masa de ruido, no se podía percibir bien la voz, que es súper particular, de Cedric Bixler, que se proyecta mucho, es como que no se podía captar. Lo mismo, tenían como una sección de percusiones, tampoco se podía... Se perdía mucho eso. Claro, tampoco se podía percibir bien, básicamente era la guitarra de Omar Rodríguez lo que dominaba, pero ya después, en el transcurso de este mismo tema, de esta versión, y ya con lo que vendría adelante, yo creo que pudieron sobrellevarlo más. Pero Cedric Bixler estaba notablemente enojado. De hecho, tenía a su lado, bueno, él ocupaba un micrófono que me dijeron cómo que tenía, pero tenía como una caja, ¿ya?, que en el fondo hacía que la voz se proyectara mucho más. Y al lado tenía un micrófono común y corriente, trataba de ocuparlo todo el rato, como que se ponía al lado para probarlo y no le funcionaba. Terminó botándolo como dos veces. Nunca logró ocuparlo, y lo cual en un rato se fue como para atrás mientras improvisaban los demás músicos. Realmente estuvo como súper tenso en el escenario Bixler. De todas maneras, también desatándose con sus movimientos particulares en cada tema. Y yo creo que otro de los aciertos de la presentación de Mars Volta, claramente, y que yo creo que hasta se robó un poco la película, fue el baterista. El baterista llamado Thomas Pridgen, quien está con ellos desde el 2007 y que justamente todos han reconocido que le ha integrado una frescura al grupo, y se notó demasiado el virtuosismo el tipo, era un monstruo con los tarros, de el verdad. Tipo, no, para que entiendan la gente, la mayoría de la gente toca a tiempo fijo. Claro. Pum, pum, pam. Él tocaba puro quiebre. Era, se desdoblaba. Todo era impredecible, claro. Por decirlo de alguna manera. La caja sonaba como 5 veces por tiempo, realmente 6, 8, 4, como que básicamente lo que él intentaba hacer en el momento. Era tratar de seguir el ritmo, eso era... Sí. Complicadísimo. Y es súper rico como el contraste que tiene como con la guitarra de Omar Rodríguez, y además como con estas sutilezas que son las percusiones más latinas. Claro. Y que ya después se pudieron percibir un poco mejor. En fin, fue una presentación bastante intensa. Fueron 5 temas, uno más de los que habían tocado en Colombia, porque entre medio de Viscera Eyes, que es del segundo disco de Mars Volta, metieron inmediatamente el que fue el hit del Goliath, del Bedlam in Goliath, que es Wax Simulacra, y luego siguieron con Iliena y finalizaron con gran temazo que yo esperaba así con todo mi ser, que es justamente Goliath. Y cuando terminó fue como, ya, ¿y ahora qué? Y se fueron y no volvieron, y quedamos también con esa misma sensación de, pucha, estos gallos tienen que venir solos, no sé si van a llenar un Movistar Arena, la verdad no creo, pero yo creo que ya es necesario ver como una experiencia totalmente Mars Volta, con todo lo que eso conlleva, ojalá con mejores técnicos de sonido, porque Manuel estaba cerca a la mesa de sonido y se fijó que el ingeniero de sonido de Mars Volta estaba ni ahí con arreglar las deficiencias técnicas que todos percibimos a lo largo de la presentación. Absolutamente, porque por ejemplo, estaba la banda Kaiser Chiefs, anteriormente yo vi que el técnico de sonido, o sea, el ingeniero de sonido, debe ser. Se movía, trataba, en todo momento trataba de arreglar el sonido. El tipo de Mars Volta apenas movía las perillas, apenas apretaba los botones, no estaba ni ahí con una parada displicente. Yo culpo en gran medida a él los problemas de sonido que tuvieron la agrupación. Claro. Pero bueno, de todas maneras pudimos observar en vivo al gran baterista que es Thomas Pridgen, y en fin, a todo lo que es la experiencia Mars Volta, que esperamos que por fin puedan venir ya en solitario para no dejarnos con ese gustito a poco que siempre nos deja Mars Volta. Así que vamos a escuchar un solo tema que tocaron en el SUE, pero que no es justamente de esta presentación en particular. Esta presentación es de Polonia, de este año. De este año. Vamos a escuchar Viscera Eyes, este temita nomás porque dura bastante, así que los dejamos con Mars Volta en el marco de las presentaciones en vivo que estamos comentando en Lado B. Said